I don't want to set the world on fire. Bienvenido. Este local de jazz es mi rincón favorito, la verdad. Es tu rincón. Las mesas están distribuidas por todo el lugar. Y están iluminadas de forma tenue por lámparas con sombrillas rojas. Al fondo del sitio hay un escenario con cortinas color escarlata, amarradas a los lados. Se logra ver allá a lo lejos una batería gris claro, vieja, iluminada desde arriba con luz amarilla opaca. Y un piano de cola, también algo vetusto. Al lado derecho del local se encuentra una barra de madera de roble, antigua y elegante, bueno, a mi parecer. Detrás está el cantinero, o sea, yo, con esa mirada amable y atenta que caracteriza a muchos de ellos. Cuando se cruzan nuestras miradas, escucho tu solicitud, me pides lo que quiera, y ahí comienza nuestra relación. Comienza el espectáculo. Harry James and Helen Forrest, It's Been a Long, Long Time, encabezó la lista compuesta de Billboard Honor Roll of Hits durante las últimas 7 semanas de 1945. Una versión de éxito del icónico Crooner Bing Crosby con Lee Paul and His Trio, grabada el 12 de julio de 1945. Les Paul recordó en una entrevista para una revista que Bill era muy joven para la guitarra y esa canción era particular, era un caso de que no tienes que tocar muchas notas, solo tienes que tocar las notas correctas. La canción se convirtió en un estándar con versiones grabadas por The Marco Sister, June Heber, Dan Daly, Barry Como, Al Hibble, Lou Armstrong y Tom Jones en 1966. El año que hablamos, en 1945, Frank Sinatra cantó una versión en el programa de radio Your Hit Parade, y esta grabación apareció en muchos álbumes recopilatorios, Harry James y su orquesta regrabando la canción con la cantante Helen Forrest. Just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. Bugs Group es una composición de jazz de Mick Jackson. Fue grabado por primera vez por el Mick Jackson Quintet el 7 de abril de 1952 para Blue Note Records. El título del tema hace referencia al apodo del compositor, las bags, bolsas. Las bolsas son las que al parecer acompañaban siempre bajo los ojos a Mick Jackson como sello de sus trasnoches y su afición al alcohol. Vaya, lo normal en un músico de jazz en esos años. In the Mood, en español, de buen humor o en forma, es un gran éxito del género Big Band grabado por el músico Glenn Miller. Llegó a lo más alto en 1940 en los Estados Unidos y un año después fue presentado en la película Sun Valley Serenade. formó parte de la canción de los Beatles en el sencillo All You Need Is Love en 1967. En esta canción, La Vie en Rose, de Lou Armstrong. Edith Piaf popularizó la canción en 1946. La letra fue escrita por el propio Piaf y la melodía por Lou Guglielmi. La letra de esta canción habla de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones que le produce cuando abraza a su amor o cuando le susurra palabras de amor y de cómo todo ello hace que sus penas se vayan. En un viaje por Europa en 1950, Lou Armstrong grabó su propia versión de dos canciones que conoció en el viejo continente, que le gustaron en exceso. C'est si bon y La Vie en Rose, lo que demuestra que el jazz, lo que cuenta, más que aquello que se interpreta, es como se interpreta. The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Marvin Gaye publicó el single What's Going On, una canción paradigmática de soul y de la historia de la música. Él veía el sinsentido de un país combatiendo una guerra que nadie entendía a miles de kilómetros, Vietnam, mientras dentro de él había problemas de auténtica emergencia social. Había decidido aprovechar la esencia hippie que se respiraba por aquel entonces con la rugosidad y firmeza de la música soul. Así, presentó una idea reveladora a Berry Gordy, capo de Motown: grabar un disco entero que hablara de política y cuestiones sociales. El creador de la discográfica, con sede en Detroit, le contestó que por encima de su cadáver, pero Gaye ya tenía la idea en su cabeza y decidió registrar su álbum igualmente. Punish me with brutality. Talk to me, honey, so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Hey, what's going on? Tell me what's going on. Ooh. Come on, man. Baby. la. Estás escuchando El Rincón del Jazz. I wanna know what's going on, baby. Yes, I wanna know, yeah, what's going on right now, people. Oh, ho, ho, ho, ho, what's going on? No, yeah. Bring it down a little bit, Eddie. Yeah. Hey, hola. Perdona que te moleste. Aprovecho que la banda está ensayando para decirte una cosilla que me han dicho. Que ya tenemos podcast. Yo hace poco que no sabía lo que era eso, pero ya lo sé. Son los encuentros estos que hacemos todos los martes, pero grabado. Lo puedes escuchar cuando quiera, donde quiera, en la playa, en tu casa, en el trabajo, donde sea. ¿A qué es un buen invento? Pues eso. Entra en www.ondaterral.com y ahí puedes escuchar todas las sesiones que hemos compartido juntos. Venga, te dejo, que esto está hoy interesante, ¿eh? Simone, pero no de su enfermedad. Nina Simone mejoró cuando diagnosticaron y medicaron al fin su enfermedad. Sufría un trastorno bipolar. A pesar de sus idas y venidas, relanzó su carrera cuando utilizaron su canción My Baby Just Cared For Me en un anuncio de Chanel. Tras una vida convulsa y un final donde al fin se reconoció su talento, murió mientras dormía en Marsella en 2003. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Chaos for me. knows he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be. Y hasta aquí, querido oyente, el programa de hoy. And with your ha estado interesante, hemos tenido de todo. I'll have reached the goal I'm dreaming. Las ojeras trasnochadoras de Emil Yasso. La canción In the Mood, que en español significa de buen humor, buen forma. La versión que hizo Armstrong sobre la Vie en Rose de Edith Piaf en su viaje por Europa en 1950. I don't wanna set the world on fire, honey. I love you too much. I just wanna start a great big. También hemos tenido el What's Going On de Marvin Gaye. Esa canción paradigmática del soul y de la historia de la música y del movimiento hippie también. Way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. Y al final hemos descubierto Cuál era la enfermedad de Nina Simone. Nobody else ain't gonna do. Ese trastorno bipolar que no le impedía hacer esas joyas para la posteridad. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same. Porque recordamos, como dije al principio y como dijo Les Paul, no tienes que tocar muchas notas, solo tienes que tocar las notas correctas. Y tú no tienes que preocuparte, porque yo cierro al salir. Hasta la semana que viene. A flame in your heart.